cabezones se juntan los vagos en la esquina a fumar. Mi escuela fue en la calle y la cruda realidad. Mis canciones están basadas en historias de verdad. Mi escuela fue en la calle y la cruda realidad. Mis canciones están basadas en historias de verdad. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Hoy en día soy cantante porque ustedes me eligieron. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Mi gente son ustedes y con ustedes voy primero. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Y así cantarle porque ustedes me eligieron. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Mi jefe son ustedes y con ustedes voy primero. En la esquina a fumar. Mi escuela fue en la calle y la cruda realidad. Mis canciones están basadas en historias de verdad. Mi escuela fue en la calle y la cruda realidad. Mis canciones están basadas en historias de verdad. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Hoy en día soy cantante porque ustedes me eligieron. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Mi gente son ustedes y con ustedes voy primero. Yo tengo talento de barrio cumbiero. Hoy en día soy cantante porque ustedes me eligieron. Tengo talento de barrio cumbiero. Mi gente son ustedes y con ustedes voy.